Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les traigo una interesante plática acerca de Infinity the Game y muchas de las actividades que está realizando esta comunidad hoy todavía durante la pandemia, así como sus notitas variadas acerca de Wargames. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, su ludópata favorito de la esfera humana, y bienvenidos al episodio número 72 de Enfermo por los Juegos Podcast. Como les decía hace un momento, el día de hoy toca una plática acerca de Infinity. Estuve con mi queridísimo amigo Chomer y con Rigel Reyes, que es un warcore aquí en México encargado de realizar varias actividades, no solamente en nuestro país, sino como ya escucharán a nivel internacional, y que la verdad son cosas muy interesantes y que pues por lo menos a mí me reavivaron las ganas de comprar más miniaturas de este juego, pero sobre todo de jugarlo, porque realmente es un wargame sumamente atractivo. Así que no les digo más, mejor quédense, escuchen todo lo que nos platican, porque seguramente más de uno de ustedes va a querer hacerse con unas miniaturas de este delicioso juego. Y precisamente para los que se queden picados, les recuerdo a mis patrocinadores Red Wing Games, que es distribuidor de Corvus Belli, o sea que él tiene todo lo que ustedes quieran de Infinity y su juego de combate de gladiadores Aristeia, pero también pueden conseguir cosas de Games Workshop como Warhammer 40,000, Age of Sigmar, Underworld Warcry, etc., así como accesorios para modelismo, pinturas y también juegos de mesa por cualquier cosa que ustedes quieran, así que chequen su amplio catálogo en redwing.mx. Y para que sus mesas vistan con elegancia, chequen lo que tiene para ustedes KRB Studio con sus mats de neopreno de varios diseños para distintos sistemas de juego, marcadores de objetivo, tokens de acrílico, escenografía en MDF y mucho más. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. Y para que sus hermosas minis de Corvus Belli luzcan como deben, chequen todo lo que tiene para ustedes Hobby Cancún con sus gamas de pinturas de Vallejo, Citadel y Ronin. Dense una vuelta por su catálogo en hobbycancún.com y utilizando el cupón Enfermo por Hobby Cancún tienen un 10% de descuento, aplica algunas restricciones y con un pedido mínimo de 400 pesos. Y como siempre los invito a que ustedes disfruten lo que estoy haciendo aquí en mi podcast, en mi canal de YouTube y en todos lados donde me encuentran. Pueden considerar apoyarme mensualmente con una suscripción en Patreon, en patreon.com/enfermoplj, también por un donativo único por medio de paypal.me/enfermoplj, pero sobre todo y muy importante, no se les olvide, denle me gusta donde sea que estén escuchando este podcast, en cualquiera de las plataformas, suscríbanse, déjenme comentarios, pero sobre todo, mándenselo a alguien que crean que es candidato de infectarse con la fiebre del plástico para que seamos cada vez más los que estemos metidos en este delicioso hobby. Y vámonos ahora con los comentarios y saludos del episodio anterior. Y pasando a los comentarios del episodio anterior, Miguel Chargoy en iVoox que nos dice: buen programa, tengo algunos de los juegos muertos, Magic de Planeswalker, los tres, Star Wars y Heroescape Marvel, saludos. Gracias Miguel, saludos también, y sí, seguramente varios de los que están aquí, como platicábamos ese día Chente y yo, van a haber revuelto sus recuerdos y seguramente se encontraron ahí entre sus viejas cajas algunas de estas cosas, ¿no? Insisto, un programa lleno de nostalgia, ¿no creen? Pero en fin, luego Josh nos dice: hola Olita, video de la vergüenza, ¿para qué? No te dejes presionar por esa gente, eso es bullying. En cuanto al tema principal, juegos muertos, wow, me hace más viejo pensar en todos esos juegos que ya quedaron atrás. El Manowar leía los informes de batalla en las White Dwarf en inglés que compraba mi hermano allá a mediados de los 90. Ay, qué viejo, qué cabrón se oye eso, ¿eh? No llegué a jugar por esos juegos, en esa época difícilmente salían de Inglaterra. El Battletech a ese sí le dimos fuerte, pero no tenían miniaturas. Eran puramente cartoncitos con el dibujo del robot en una peana. Inclusive traía una sección de personalización y creación de robots. Una maravilla el cañón CPC, creo que se llamaba. Y Postdata dice: veo que al final se le va a quedar un palumpa para esta sección. A lo que responde el aludido, Eric Domínguez dice: ni vergas que un palumpa ni que nada. Soy simplemente Eric Guantola Tururú. Pues bueno, queda anotado, mi queridísimo Umpalumpa. Y Josh, muchas gracias, tocayo. ¿Cuántos recuerdos, viejo? Insisto, los 90. Ay, cabrón, se siente ya, ¿no? O sea, no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando hablo de esas cosas, pues no siento que tenga tanto, ¿no? O sea, de repente dices los 90, los 2000, dices, pues es cuando yo estaba más joven, ¿no? Y te fijas en el calendario y eso ya son 30 años. Ay, cabrón, estamos viejos, pero nos divertimos, ¿no? Y bueno, lo del video de la vergüenza, a final de cuentas es un compromiso, pero ya hablaré de eso un poquito más adelante. Muchas gracias, Josh, un abrazote hasta allá. Mi queridísimo Batzarro que dice: ¿qué onda? Muy buen programa y como dice Chente, Alien vs Predator tiene unas minis muy bonitas. Por desgracia murió por culpa de Disney y ya no pude conseguir ni a Dutch, que en realidad es Schwarzenegger, ni a Kurosawa, para variar ya habían sacado a Machiko hasta el final, pero traerlo era una lana y las minis eran súper frágiles. Pero pues ahí lo tenemos para jugarlo. Y hablando del podcast anterior, ¿por qué abriste la caja de Pandora? Ahora quiero jugar el de duelos y gladiadores. Para eso estoy, Batzarro. Nos deja un postdata que dice: Ya mi esposa dijo que soy el enfermo por los carritos, por el Gaslands y monitos, por todas las minis, y sigue insistiendo que eres mala influencia. No escuches a tu esposa, Bazzarro, ella no entiende nada de esto y no sabe lo que dice. No es cierto, perdón. Pues sí, güey, lo sé, soy una mala influencia. Pero yo también, lo de los juegos estos de Osprey y los agnósticos, hay muchos, muchos que yo ya me quedé con ganas de probar. Y bueno, no solo esos, ¿no? Sino que hay un montón que pues nada más es cosa de leer las reglas y ya, güey, porque tengo las minis y creo que muchos de ustedes tienen las minis serias para jugarlos, ¿no? Así que ahí en la casa con las niñas y Lilith un día ponte a probar algunos de los sistemas a ver qué dicen. En fin, les mando un abrazo a todos, Bazzarro. El queridísimo Héctor Villafaña Nemesis dice: yo empecé en esto de los wargames con Heroescape. Era bastante divertido, pero no había con quién jugar. De hecho, la mitad de los monos que tenía era porque los ganaba en subastas gringas. Los vendí y di el salto a Warhammer Fantasy. Pues ya ves, güey, y de ahí cuántos saltos más no andas dando, ¿no? Pero pues sí, eso fue lo que en muchos casos creo que nos pasó a algunos. Que empezábamos a comprar monos y al... Bueno, yo en mi caso particular, ¿no? Al no conocer comunidades, al realmente no moverme mucho, pues simplemente se quedó en una colección muy bonita que yo en mi caso ahí lo sigo teniendo, pero pues tal vez algún día de locura salgan a la mesa por lo menos para conocerlos. Un abrazote, Nemesis. Mi queridísimo Eric Domínguez Montola, que dice: muy buena la aportación del Chente y al final, haciendo un recuento de cuántos juegos de los mencionados pasaron por mis manos u otros que solo de vista, ya sea porque andábamos metidos en otras ramas del hobby, ya sea el Star Wars SG, Lord of the Rings, TCG, Mitos y Leyendas, Star Wars The Wizards of the Coast, no el de miniaturas, sino el de cartas, en el que tirabas un chingo de dados. No manches, todavía tengo mis carpetas de colección, el barote que hay ahí. De minis de Star Wars todavía las tengo y hasta minis de cambio por si algún día nos reunimos y a cambiar se ha dicho. Siempre el recordar es volver a vivir, gracias a los dos, Chente y Miguel. Gracias a ti, Wonty, porque sí, yo sé que tú tienes muchas de esas cosas. Y pues eso de echar cambios, no sé si hay algo que te interese. Bueno, quién sabe, puede ser que tenga yo algún tesoro escondido y pueda salir con algo bastante interesante a cambio. Quién sabe, ya cuando se pueda salir, viejo, nos veremos. Llevaré mis cosas a ver qué tal. Mando un abrazote, Wonty, y espero que para cuando termine yo de grabar esto ya tengamos la cápsula. ¡Saludos! Un anónimo que nos dice: yo tengo varias minis de ABP y están fregonas. Lástima que el juego ya fue, pero en Reino Unido y Estados Unidos hay una comunidad aún latente. Lo único que me falta de lo que me gusta es el Predalien y el Alien King, que está súper difícil agarrar. Me imagino, pues es que eso es parte de este tema. Y es interesante, por ejemplo, abro un paréntesis aquí, me escribió Barolo un correo con muchas quejas respecto a varios juegos que o unas cosas se omitieron, o bueno, puntos de vista, eso es aparte. Pero lo que rescato de ahí es que estos juegos, si bien algunos ya están descontinuados, muchas veces hay comunidades muy grandes y muy fuertes, no aquí en México, o en algunos casos sí, pero también en todo el mundo, y que lo mantienen, y se dan casos como el de Ninth Age, como Blood Bowl, que pues mucho tiempo estuvo abandonado por la marca, pero que los fans lo siguieron. En fin, son fenómenos muy interesantes, pero tengo que decir, pues por lo menos aquí de nuestro lado, el de ABP, pues creo que no pegó lo suficiente como para que se mantenga, ¿no? Quién sabe, pues juegos van, juegos vienen, pero interesante de todas maneras todo este universo enorme que hay alrededor, ¿no? Para aquellos que dicen que todo es Hammer, pues no, realmente hay muchísimo más. Un abrazo y gracias. JP que dice: pues qué gran podcast, me entristece que grandes juegos como Fantasy mueran, ya que y el de Star Wars me duele, ya que parecían muy buenos y por último me gustaría que hablaran de lo terapéutico que es el hobby, adiós. Ok, JP, gracias, anotado. Digo, creo que hemos hablado a grandes rasgos o se ha mencionado como parte de otros temas, pero sí, igual valdría la pena hacer como que un recuento enfocado en eso, ¿no? De las ventajas que puede tener este hobby para tanto como para relajarnos en la vida diaria, como personas que sí han tenido problemas un poco más serios, incluso diagnosticados, y el hobby los ha ayudado a salir adelante, ¿no? En fin, muchas gracias, JP, pórtese bien, nos estamos viendo. Y don Oscar Merengues que nos dice: buenas, enfermo, por fin me pongo al corriente, muy buenos los últimos dos capítulos y con buenos invitados. En cuanto a este tema y siendo fiel a mi gusto por lo histórico, otro que me parece está muerto y no se veía nada mal es el de Axis Analyze Miniatures. Era como una especie de Flames of War de la serie Axis Analyze, venían al estilo de X-Wing, miniaturas pintadas y listas para sacar, al igual tenía una variante llamada Axis Analyze at Sea, sobre barcos de la Segunda Guerra Mundial con portaaviones y cazas, se veían muy interesantes, saludos. Fíjate que esos de Axis Analyze creo que llegué a verlos en alguna tienda, a lo mejor en caja, y en Amazon, ¿no? Definitivamente en Amazon hay de todo, pero nunca me metí al juego por lo mismo de siempre, ¿no? Yo estaba en ese entonces, como mencionas, en X-Wing, y me picaba la curiosidad, pero pues nunca entré y ya quién sabe qué fue de él, ¿no? En fin, tantos que van y vienen y pues de histórico, ya veremos qué más cosas aparecen en el futuro. Muchas gracias, Menengues, un abrazo. Y en Facebook, en Enfermo por los Juegos, en la publicación, Esteban que dice, con que así se siente escuchar el podcast del enfermo en la semana que lo publicó. Ya por fin voy al corriente. Bueno, de hecho, desde la semana pasada, así que mi espera para volver a escuchar tu dulce voz fue larga. Ah, sí, por ese episodio que no salí, perdón. Muy interesante saber que no solo de Warhammer ha vivido el hombre y que aunque muchos han caído en el camino, dieron horas de felicidad a sus jugadores. Entiendo que 40.000 está en novena edición. ¿Acaso es el wargame que más tiempo ha durado en activo? Saludos. Pues no sé, Esteban, no, digo, seguramente hay por ahí algunos otros sistemas de reglas que tengan más tiempo, pero yo me aventaría a decir, y por favor corríjanme los que tengan el dato bien, que por lo menos en el nivel de popularidad que tiene, o en mainstream, digamos, o sea que es un juego que está siempre en el centro de atención, pues yo creo que sí es de los más duraderos, ¿no? Digo, me imagino que ha de haber, sobre todo históricos, por ejemplo, que tengan más, que sean sistemas más agnósticos, digámoslo así, que más bien lo que haya es el sistema de reglas, que seguramente debe haber alguno por ahí, pero por lo menos de lo comercial, digamos, creo que sí, Hammer es, bueno, 40.000, es de lo que tiene ya mucho tiempo en el mercado. Fer Díaz de León que dice, descanse en paz mi amado Guild Ball. Sí, hombre, lamentable, ¿eh? Y creo que todavía se pueden conseguir cajas en Amazon. Pero no me acuerdo si fuiste tú o alguien más que me lo recomendó o que me lo comentó en algún momento. Y pues me puse a checarlo, pero pues aquí definitivamente, aquí en el DF al menos, o bueno, en la CDMX, nunca lo vi. Y pues sí, qué triste que ya quedó cancelado, ¿no? En fin, Fer, un abrazo. Mi queridísimo Gontola que dice, lo escucharemos completito, espero que así sea, viejo. Bruno que dice, lo escucharé más tarde, pero seguro, eso, espero también que usted haya su tarea, caballero. Y Pablo Eduardo Rosas que dice, no es por presionar, pero alguien sabe si ya está la lista de juegos agnósticos, saludos. Y yo contesté con un meme de un gatito apuradísimo trabajando, porque sí, ya salió la lista, ya está ahí en el Facebook, puse el enlace. La encuentran también en enfermoporlosjuegos.com, ahí puse la liga de todos los juegos agnósticos, a los sitios web donde los pueden comprar, o donde los pueden descargar, los que son gratuitos, y una descripción breve, todo en base al documento que me envió Jan. Muchísimas gracias, Jan. Yo le completé ahí un par de cositas y pues lo puse ahí presentable para que todo aquel que se interese pues pueda tener acceso a estos sistemas, ¿no? Entonces ahí me dicen qué tal, muchas gracias. Y luego en el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, mi queridísimo Chris Marram, desde allá, desde Sector Hidalgo, nos pone un meme de estas Mean Girls que dice, súbete perra, vamos a jugar Wargames Muertos. Maravilloso, señor, maravilloso. Y en Juegos de Mesa Aguascalientes, otro pésame para Guild Ball de parte de Mario H. González Trujillo. Pues sí, viejo, lamentablemente, ¿no? De estos juegos que por lo que alguno de ustedes de allá de Aguascalientes me comentó, se jugaba mucho allá, pero pues que ya quedó fuera del mercado, ¿no? Lamentable, y a ver si algún día me hago por lo menos de la caja de inicio ahí, para tenerlo en el cajón de los recuerdos. Un abrazo. Y en Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, mi querido Gerardo Farías Astellón, que dice, excelente tema, justo estaba pensando en mi querido Wrath of Kings, está por morir, pero me da gusto saber que un par de amigos sí le entraron con sus facciones y así al menos entre nosotros tendremos mucho por jugar. Sí, esa es la ventaja, a final de cuentas, con que tengas dos o tres conocidos que mantengan el juego, aunque dejen de salir, aunque dejen de publicarse y demás. Pues además tienen la ventaja de que se pueden comprar cosas de segunda mano que alguien ande revendiendo por ahí o algo y seguir ampliando su experiencia, ¿no? El chiste de estos juegos, de cualquier wargame desde mi punto de vista, es tener con quién jugarlo, si no ahí es donde ya se muere. Y si son dos personas, pues lo puedes mantener indefinidamente, aunque no tengan novedades y eso, mientras haya misiones o mientras el juego sea divertido, pues les va a dar de aquí para el real, ¿no? Quién sabe, con la sorpresa que en algún día podría regresar. Mientras, como digo, dos, cuatro personas lo tengan, pues pueden seguirle dando vida a lo largo de años, ¿no? En fin, un abrazote, Gerardo, y bienvenido de nuevo a este mundo de las miniaturas. Y en la Federación Mexicana de Blood Bowl, Rodo 13, que nos dice, apenas escucharé el capítulo llegando al trabajo, pero esto me recuerda que al iniciar en el hobby me llegué a topar con muchas minis bien chidas de diferentes juegos, pero me llegué a desanimar por entrar a su respectivo wargame al no encontrar comunidad en mi ciudad. Uno de esos juegos se llama Hordes y me enamoré de la facción Grimkin, pues está muy inspirada en el terror victoriano. Las minis eran versiones retorcidas de los cuentos de los hermanos Grimm, y de vez en cuando me debato si sería una buena idea comprar alguna figura. En fin, saludos, enfermo. Saludos, Rodo, y pues mira, comprarte una o dos figuras, pues no hay tanta bronca, ¿no? Yo lo veo más como en el plan de coleccionar y sobre todo por el gusto de pintarlas, ¿no? Digo, estamos aquí por los juegos, pero también se disfruta mucho el hobby. Entonces, conseguirte unas 2, 3, 4, 5 más miniaturas, pues es para el placer de pintarnos, ¿no? Lamentablemente, pues sí, si no hay comunidad, o como les decía hace un momento, si no hay con quien, un amigo que tengas con quien jugarlo, pues va a quedar ahí en el recuerdo. La ventaja, insisto, que yo le veo a que tenga miniaturas pintables, pues es que por lo menos las puedes poner en una vitrinita, ¿no? Y en el caso de los juegos como el de Star Wars de WizKids, pues yo lo tengo ahí en unas cajas arrumbados en un closet, porque no tengo espacio para ponerlos y además las minis no son tan bonitas como las que puede pintar uno, ¿no? El encanto que tiene el trabajo que le das tú, pues ya lo vuelve una pieza única a decir, pues tengo chingos de miniaturas que ya venían prepintadas, pues así las guardo y las arrumbo, ¿no? En fin, cómprate unas minis y píntalas, total. Te mando un abrazote, Rodo. Y eso es todo en cuanto a comentarios, así que vámonos con los saludos. De entrada, como siempre, a mis patrons, gracias por apoyarme mes con mes para que este espacio siga creciendo, para que mi dosis de plástico no me falte. Agradezco mucho a Diego del Vecchio, a Cero Madera, a Sebastián Flores, a Sergio Adrián, a Wally García, a Red Queen, a La Matatena y a Detestable Games por el mes de febrero. Y como siempre, le mando un muy fuerte abrazo a mi queridísima banda de tiraguaches, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turijima y Carlos, a los integrantes del Especialista Podcast, Raúl Kilian Dartijano, a mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César y a todos los sigmareados. También un saludo a mis amigos Huicho, un fuerte, fuerte abrazo, hermano. Adrián Contreras, que te repongas pronto, carnal. Bazzarro, Lili, Talison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés del Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Eric Guantola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge El Güero, Leonino, Omar, JP y Pedro. A todos los que me acompañan en mi canal de YouTube, en Instagram y en Facebook, muchas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes. También a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La Pamp, El Club de la Pelea con Momentos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Borgamers México, Warhammer México, El Sector Hidalgus, Wargames Cuernavaca, Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Y los invito como siempre a que le echen un ojo al trabajo de mis colegas creadores en video. Tenemos a Overlord Hobby Studio, Estudio Oblivion, Bicefalo Borgames, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, La Lunateca y La Matatena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Cápsulas del Hobby, Trollcat, Mariachi Meeple, El Escuadrón Wargame y Beers and Meeples. De nuevo, un fuerte abrazo para todos, gracias por acompañarme semana a semana y vámonos con lo que sigue. Y en cuanto a las noticias, esta semana estuvo muy movido para Games Workshop, en particular para todo lo que son los reinos antiguos, lo de Age of Sigmar y demás. Este sábado hubo el gran preview, seguramente más uno de ustedes vio todo lo que salió. Pero para recapitular, para Age of Sigmar anunciaron los nuevos modelos para los Lumined. Sale por ahí un jinete, guerreros, arqueros, un chingo de cosas. Que obviamente yo creo que va a venir una caja de ejército de los Lumined, porque también viene su Battle Tome, los Lumined Realm Lords, ya para jugarlos en Sigmar. Y se ven muy chingón todo lo que va a salir. Realmente las miniaturas están espectaculares. Pero yo no quiero elfos, definitivamente. Pero bueno, está muy, muy, muy, muy padre. Además, anunciaron el Krulghast Cruciator, que es un personaje para los Nighthounds. Un héroe para los Stormcast, que se llama Gardul's Steel Soul. Que está chido, aunque realmente a mí no me movió mucho el corazón. Aunque bueno, ¿qué puedo decir? Tampoco es que ya haya empezado yo a jugar con mis Stormcast, ¿verdad? Y otra que salió impresionante, es así, es el White King, que es un rey esqueleto montado sobre un caballo esqueleto. Está poquísima madre, realmente. Y pues probablemente esto indique que va a venir más cosas para su facción, ¿no? Pero por lo menos ese modelo está de lujo. Y luego para Warhammer Underworlds anunciaron una nueva banda de Orrucks, los Hedrakas Mad Mob, que son como que muy tribales, trae arqueros, un hechicero, guerreros, o sea, está padre, pero bueno, a mí me gustan más los que vienen muy armados. Pero vaya, otra banda para el Underworlds, están sacando muchas cosas para el Underworlds. Y de hecho viene un nuevo starter para dos jugadores, que trae una banda de Stormcast y otra de Nighthounds, pero este no es una nueva temporada, simplemente es una caja de inicio. Yo no sé, no me imagino que es muy general, o sea, tableros, cartas de las facciones y ya, pero para que puedas meterte al juego y al sistema que quieras, ¿no? Lo cual me encabrona un poco porque yo la verdad hubiera preferido ese a la caja del Direcasm, porque pues no me gusta ninguna de las dos bandas, y las de Stormcast y las de Nighthawk sí están chingonas, ¿no? Pero en fin, pues seguramente terminaré cayendo también por ese lado, pero una muy buena alternativa para los que quieran meterse al Underworld, ¿no? Y bueno, el que definitivamente se llevó todos los reflectores es el Warhammer Quest Curse City, ¿no? Ya habíamos visto los previos, algunos de los personajes y demás de este juego nuevo que viene a tomar el espacio de Blackstone Fortress. O sea, es un juego en caja cerrada, ¿no? Es una aventura, una campaña que viene ahí y que van a salir, lo más seguro, varias expansiones en un universo de fantasía oscura, ¿no? Así en los reinos viejos, que es como una ciudad maldita donde somos cazadores de monstruos. 8 héroes vienen para elegir, 42 miniaturas de enemigos, accesorios como 10 objective markers que están muy chingones, y bueno, tablero, todo lo que necesita el juego, así una caja monstruosa que simplemente por las minis, puta, se ve que está hermoso. El gran problema, al parecer, que todo apunta que así va a estar, es el precio, que están hablando de alrededor algo de $300. O sea que, pensando en pesos mexicanos, va a costar más de 6,000. Y lo cual, pues sí está muy cabrón. Me han estado comentando algunos que dicen, sí, las miniaturas son hermosas, el juego es muy bueno y todo, pero el precio... O sea, me comentaban el que del Blackstone Fortress, alguien que coleccionó todo, fueron más de... bueno, casi 12,000 pesos ya de coleccionar el Blackstone Fortress con sus expansiones. Y dice, no chingues, eso es un ejército de Hammer. Y dices, ay cabrón, sí, o sea, es una lanotototota, ¿no? Pero, pues bueno, habrá que ponerse a pensar de cualquier manera. O sea, el pinche, por lo menos la caja base, híjole, sí me van a temblar las rodillas cuando ya esté el precio confirmado y lo pensaré seriamente. Pero en fin, ahí estará el Cursed City de Warhammer Quest. Realmente una cosa que va a estar impresionante. Y como detalle por ahí colado también, han salido más cosas de lo de Kill Team, de la nueva caja del Paria Nexus. Mostraron las hojas de datos de los Heavy Intercessors, 3 heridas, un bolter con distintos tipos de munición, bla bla bla bla bla, ¿no? Digo, pues para los que les interese, para los que quieren jugar el Kill Team, aunque yo sé que más bien muchos están interesados por los intercesores, tal cual, o por las miniaturas necronas que vienen. Lo que también ya se filtró es un rumor del posible costo, que creo que ya casi está confirmado. $160-165 por la caja de inicio, lo cual es un precio bastante caro en mi opinión y en la de la mayoría, considerando que este es un starter de Kill Team que no tiene la escenografía que tuvieron los anteriores. O sea, si lo podemos comparar, yo me voy por ejemplo a la arena, que es casi el tipo de juego. Si bien el arena no trae miniaturas, solamente es tablero, reglas y las puertas, ¿no? Las obstrucciones, porque esa no trae escenografía, pero costaba menos de 2,000 pesos. Por 3,000 y cacho, casi 4, te llevabas el Kill Team con 2 equipos, con la escenografía, con reglas, con todo. Y ahora, por un precio incluso yo creo que un poco mayor, va a llegar aquí esta caja, que si bien trae muchas miniaturas, la escenografía y todo está bien pinche. Entonces, pues bueno, ya veremos a final de cuentas. Lo que yo supongo es que al final pues se va a vender por las minis, y que al rato ahí estaremos viendo en todos los grupos quien esté rematando, sobre todo los necrones, que estén rematando las minis necronas y los kits de tablero y demás, ¿no? Porque realmente eso pues no le veo el mayor atractivo. Pero en fin, eso es todo lo que hubo en cuanto a Games Workshop, que sí fue un fin de semana con muchos lanzamientos. Y por otro lado, las Jornadas Internacionales del Hobby Online 2021, esta iniciativa que ya les había platicado que arrancó Max de Málaga Wargames junto con todos los canales que colaboran con él, y que es un esfuerzo, digamos, por tener una convención que ahora que no se pueden tener en persona, o que no podemos reunirnos, pues bueno, no perder ese gusto por compartir el hobby, que sobre todo allá en España es una cultura muy, muy grande y muy bonita. Entonces, aventaron esta convocatoria para que todos los que hacemos contenidos relacionados con el hobby, con los wargames, con la pintura y demás, pues nos sumemos a hacer una actividad al respecto, ¿no? Entonces, échenle un ojo en YouTube, sobre todo busquen Jiho 2021, es J-I-H-O 2021, y van a estar muchos canales haciendo actividades a lo largo del siguiente fin de semana, finales de febrero, o sea, 26, 27 y 28. Y pues obviamente yo acepté la invitación también, me subo al tren porque es algo que me emociona bastante. Entonces ya tengo programadas algunas actividades para este siguiente fin de semana como parte de las Jiho, donde yo espero que pues nos acompañen, ¿no? Porque la mayoría de estos van a ser cosas en vivo. porque también la idea es que la comunidad nos sintamos unidos, ¿no? O sea, si sube uno videos, pues está bien, ¿no? Los subo los viernes y eso, pero el que podamos compartir en tiempo real experiencias, historias, lo que sea que estemos ahí cotorreando, pues sabe más rico, ¿no? Entonces, mis actividades de Enfermo por los Juegos a lo largo de las HIJO 2021 va a ser un video el viernes, que es la guía de pintura de los nobles imperiales. O sea, ya saqué hace un par de semanas la de los Black Orcs, ahora viene la del equipo de nobles imperiales para Blood Bowl. Pues bueno, ya mi segunda guía de pintura, y esa va a ser como parte de las actividades de la HIJO. El sábado 27 a la 1 de la tarde, digo, el horario puede variar, pero tentativamente 1 de la tarde, voy a hacer el ya tan anunciado y retrasado video de la vergüenza. Respondiendo a la petición que se lanzó en Change.org para que el enfermo deje de comprar juegos y juegue con lo que tenga, pues bueno, cumpliré por lo menos una parte, no voy a dejar de comprar juegos, pero voy a mostrar todo lo que es esa enorme pila de vergüenza que está detrás de mí en cada una de mis grabaciones. Voy a sacar todos los juegos de mesa que no he jugado nunca, que incluso algunos están en celofán y pues los voy a abrir ahí durante esa transmisión para hacer el recuento de todo lo que tengo ahí y además el inventario de miniaturas que no he pintado. No voy a mostrar obviamente todas las miniaturas porque no me alcanzaría mi cuarto para poder sacar todo, pero sí voy a por lo menos mencionar los números y voy a hacerlo en transmisión en vivo para que cualquier duda, cualquier abucheo que quieran hacer, pues podrán hacerlo por los medios habituales, ya saben, Twitch, Facebook y YouTube. El mismo sábado 27 a las 6 va a ser el regreso del Escuadrón Wargame. Vamos a tener una charla en vivo acerca de las comunidades de Wargames en México, así que los esperamos a partir de las 6 de la tarde. Igual en las transmisiones en vivo, y pues ahí va a estar toda la banda. No vamos a estar todos reunidos porque pandemia y porque hay algunos de fuera, pero pues regresa el escuadrón, esperemos que ahora sí para quedarse. El mismo sábado en la noche a partir de las 9, noche de pintura masiva, así como las noches de pintura de los miércoles, pero esta vez va a ser abierta para todos. Voy a publicar un enlace a una videoconferencia donde todo mundo puede entrar, donde todo mundo vamos a estar cotorreando y obviamente pues va a ser un caos, pero va a ser de lo más divertido. Así que yo los espero el sábado 27 a partir de las 9 para esa noche de pintura colectiva que supongo va a ser una locura. Y para terminar con todas las actividades, el domingo 28 a las 6, respondiendo a esa desafiante invitación que me hicieron, pues habrá el crossover de Trollcast y Enfermo por los Juegos, donde platicaremos muy a gusto de anécdotas y de la historia de todo lo que ha habido en los Wargames desde que estos ilustres caballeros iniciaron en esto a la fecha, ¿no? Porque han pasado muchos años y tanto Pitayas como El Simio y Armando pues tienen toda la experiencia del mundo en esto, así que vamos a tener una plática muy muy interesante y va a ser en vivo, así que los espero a partir de las 6 en la transmisión. Y bueno, eso es en cuanto a las actividades de la HIJO 2021 y una última nota, pero esta es de parte de Osprey Games. Gracias al Jan que me compartió la información, ahorita y hasta fines de marzo Osprey Publishing, la editorial de varios de los juegos agnósticos que platicamos aquí hace dos episodios, Jan y yo, están en una venta especial entre el 30 y el 40% en los juegos. Pueden ustedes entrar a la página de Osprey Publishing y todo lo que es la línea azul de los Wargames. Algunos tienen descuentos, que les digo, más o menos al 40% la mayoría. Entonces vale mucho la pena. Sobre todo lo que estuve viendo es que si compras tres libros, el envío es gratuito porque esto viene desde el Reino Unido. Pero pues realmente está muy interesante. Yo hice ahí algunas cuentas y por ejemplo unos 3-4 libros, pues más o menos unos 800 pesos, pero te llevas así de juegos. Y pues bueno, están muchos de los que hablamos, insisto, en el episodio, así que dense una vuelta en la página de Osprey Publishing porque se pueden aventar un buen pedido para llenarse de libros de Wargames agnósticos. Y hoy en temas de trasfondo hablaremos todavía de Warhammer 40.000, pero vamos a cambiar de entorno, ya no hablaremos de marinos, sino de uno de los próximos lanzamientos en el juego, que es una raza Xenos, los Dark Eldar o Drukharis. Los orígenes de los Eldars Oscuros o Drukharis se remontan al gran cataclismo que destruyó casi a toda la raza Eldar. Fue un acontecimiento tan terrible que no solo mató a billones de esta especie, sino que rompió el velo entre el espacio real y la disformidad y provocó el nacimiento del dios del caos Slaanesh. Pero para comprender las razones de la caída de los Eldar, hay que saber un poco más acerca de su mente y su alma. La mente de un Eldar es increíblemente compleja. Sus sentidos son extremadamente fuertes, capaces de percibir niveles de detalle increíbles. Sus emociones pueden ser tan intensas que las de un humano no es más que una sombra pálida en comparación. Son extremadamente inteligentes. Sus procesos de pensamiento son mucho más rápidos que el del ser humano. Todo esto significa que un Eldar experimenta el universo y todas sus sensaciones a un grado mucho mayor. Por eso mismo, el alma de un Eldar es mucho más brillante en el Imperio que las de las razas menores. Todos los Eldar son psíquicos latentes y tienen capacidad de llegar a ser poderosos psíquicos si siguen la senda del vidente. Es precisamente esta gran fortaleza de sus almas lo que fue una de las causas de su gran caída. En la antigüedad, los Eldar habían fundado un inmenso imperio que abarcaba millones de mundos, más grande y más poderoso incluso que el imperio de la humanidad en su punto más álgido de poder. Los Eldar vivían en una relativa paz. Mantuvieron a las razas salvajes, como los orcos, en números fáciles de manejar y no suponían una amenaza real para el imperio Eldar. Los seres humanos no habían alcanzado el desarrollo tecnológico necesario para convertirse en sus rivales, y las flotas enjambre tiránidas todavía no habían entrado en el plano de la galaxia. Los Setán y los Necrones, sus antiguos enemigos, habían sido derrotados mucho tiempo atrás. La vida en la sociedad Eldar era idílica, con máquinas complejas que realizaban todos los trabajos necesarios, dejando libertad a los Eldars para cultivar la sabiduría y los placeres. Esto los llevó a convertirse en una raza indolente y decadente. Comenzaron a experimentar más y más con las artes del placer, sumiéndose profundamente en el hedonismo. Entre los buscadores de placer y los curiosos interminables estaban aquellos cuya búsqueda de excesos se hizo cada vez más extrema. Esto incluía un gran número de aristócratas, aquellos con la riqueza y el tiempo para explorar con intensidad cada aspecto de la decadencia. Uno a uno, los líderes de los cultos del exceso crecieron dentro de la sociedad Eldari y se obsesionaron con el poder. Se trasladaron a la dimensión laberíntica conocida como la telaraña, donde se apoderaron de puertos ocultos y establecieron bastiones para continuar con sus degradadas actividades. Casi invariablemente, estos reinos estaban vinculados mediante portales a la gran y estimulante ciudad sin ley de Komorrah. Originalmente, Komorrah fue la más grande de entre las ciudades portuarias, increíblemente vasta y capaz de transportar una flota a cualquiera de los planetas más vitales del Imperio Eldari gracias a los muchos portales que en ella habían. Debido al acceso que concedía a los rincones más remotos del espacio real, esta poderosa metrópoli se consideraba el lugar más importante de toda la telaraña. Era demasiado valiosa para los Eldari en su conjunto como para pertenecer a una sola parte de su imperio, por lo que existía fuera de la jurisdicción de los grandes consejos Eldari de la época. Precisamente debido a su autonomía, la ciudad se convirtió rápidamente en un imán para aquellos que deseaban que sus actos permanecieran ocultos a las miradas indiscretas. El reino de Komorrah se expandió imparablemente mientras la riqueza fluyó a través de sus fronteras. Con cada nueva expansión se extendió hacia el vacío, consumiendo otras ciudades portuarias, haciendas privadas y sus reinos. Komorrah se hizo cada vez más grande e impresionante a medida que se alimentaba de los recursos saqueados. En este entorno aislado, los señores diletantes que gobernaban las agujas y los antros de placer de Komorrah crecieron en estatus junto a su ciudad adoptiva, iniciando a cada vez más Eldari en sus sombríos credos. Gracias a sus dotes psíquicas excepcionales y a medida que se adentraban cada vez más en la corrupción, los ecos de sus agonías y éxtasis comenzaron a moverse a través del tiempo y el espacio. En la dimensión paralela de la disformidad, los reflejos de estas intensas experiencias comenzaron a fusionarse, ya que las mareas del Inmaterium pueden tomar forma alrededor de emociones puras, alimentándose de ellas, haciéndose fuertes e incluso llegando a tomar conciencia. La corriente sin fin de indulgencia y depravación proveniente del Imperio Eldari fue tan imparable como un tsunami, nutriendo y potenciando aquello que cristalizaba en su centro, un futuro dios del exceso que al principio se contentó simplemente con esperar y crecer. Muchas gracias, como siempre, Edgar Cruz, por compartirnos estos apasionantes fragmentos del trasfondo de Warhammer 40.000. El día de hoy traigo dos invitados de lujo a este podcast. Uno de ellos ya es recurrente, no es nuevo, sobre todo porque ya está bastante maltratado. Pero tenemos también el gusto de contar con un miembro de la comunidad de Infinity, un Warcor, que nos va a platicar acerca de unas actividades bien interesantes de este juego que ya hemos platicado por encimita, pero que quiero meterme más y quiero hablar más con ustedes. Y pues para eso me acompaña Rigel Reyes. ¿Cómo está usted, señor? Buenas tardes. Muy bien, Chumer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas Chumer. Tardes. Chumer. ¿Ya la ves? Y bueno, me acompaña evidentemente también Chumer. ¿Cómo estás, viejo? La pelona. Muy bien, ¿y tú, don Fermo? ¿Cómo estás? A toda madre aquí con ustedes dos, la verdad. Está padrísimo. Ahorita estuvimos Rigel y yo platicando fuera del micrófono. Y pues está muy, muy pinche interesante todo lo que estábamos hablando de Infinity. Así que venimos a compartirlo con ustedes, evidentemente. porque hay mucho alrededor de este juego, hay mucho en comunidad, no solo aquí en nuestro país. Y bueno, es un juego sumamente amplio que vale la pena dar un poco más a conocer a la comunidad para que vean de las distintas alternativas que tenemos en este enorme y maravilloso mundo de los Wargames. Entonces, Rigel, antes de empezar a hablar de las actividades, me decías el otro día que tienes poco realmente jugando en Infinity. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo entraste y cómo ha estado todo esto? Sí, mira, yo comencé a jugar en el 2019. Llevo aproximadamente año y medio jugando de forma competitiva y de forma recurrente. Actualmente ya he participado en varios torneos, principalmente dentro de la plataforma en TTS, que es, digo, por lo de la pandemia y todo que se nos vino encima. Para muchos, en mi caso, es la única forma en que se puede jugar, ¿no? Entonces, ya por todos los protocolos y toda esta situación, es un poco complicado reunirse de forma física y llevar tus minis y estar todos en un lugar, ¿no? Entonces, una de las opciones que ha tenido la comunidad, que es bastante amplia, es TTS, ¿no? La forma virtual. Sí, es que ha sido para muchos, como dices, sobre todo ciertas comunidades he visto que le han sacado demasiado provecho. Digo, sí. Yo francamente, y siempre que alguien me invita, oye, enfermo, vamos a hacer una partida de algo, digo, ay, es que el pinche TTS, me resisto porque además me da miedo que me guste y al rato me salgo de todo este desmadre. Pero sí he visto que es una alternativa, que creo que es un tema que aparte hay que abordar después en particular, porque el TTS, el juego en línea y demás, en concreto de los Wargames, ¿no? Creo que pues a raíz de todo esto que precisamente dices, ¿no? Hemos estado encerrados, no podemos vernos, ha implicado que muchos busquen alternativas y creo que ciertas comunidades lo han explotado más que otras, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues digo, aprovechando Chomer aquí, pues también Ninth Age, digo, haciendo un paréntesis nada más, creo que también es otra plataforma que han organizado muchos eventos por ahí, ¿no? No exactamente TTS, enfermo, se llama Universal Battle. De hecho, ajá, están a punto de sacar otra aplicación que está increíble, luego te mando la, donde se puede jugar, pero no tanto para fondar el tema, pero también X-Wing ha tenido torneos internacionales de esa parte. Lo que está maravilloso es que yo no conozco a Rigel, no conozco físicamente a Rigel. O sea, no, nunca nos hemos visto, o corrígeme, Rigel, pero nunca nos hemos visto, pero he recibido el mejor recibimiento de una comunidad a nivel virtual. O sea, está Veracruz, Aguascalientes, Querétaro, que hoy por hoy tenemos una comunidad relativamente sólida de Infinity, que todo ha sido gracias a que virtualmente nos podemos a jugar. Y hoy estamos con una Liga de España, pero voy a dejar que Rigel te cuente más de eso. Sí, por buen punto. Tú nos acompañas desde Veracruz, ¿correcto, Rigel? Así es, justamente. ¿Y cómo está la comunidad por allá, salvo pandemia, no? Sí, pues la comunidad aquí es reciente. Hay jugadores, yo actualmente radico en Córdoba. Bueno, de aquí soy originario. Sí hay algunos jugadores aquí, aproximadamente 6 jugadores que son relativamente activos. En la ciudad de Jalapa también, y en la ciudad de Veracruz. También en total en el estado debemos de ser como unos 10, 12 más o menos aproximadamente que juegan Infinity. Okay. Y precisamente por las distancias y por los tiempos y todo, pues hemos decidido que es más práctico jugar TTS. Finales del 2019, inicios del 2020, yo empecé a investigar y encontré canales, sobre todo el canal de Vol, y él pues le ha metido mucho entusiasmo a todo esto de generar torneos de forma virtual. Y en base a esa idea, pues yo tomé ciertos lineamientos que él ya traía para poder organizar una comunidad en Latinoamérica. Posteriormente a eso conocí gente de Venezuela, de Argentina, de Colombia, y que son gente que recurrentemente está entrando a estos torneos, aparte de la gente que tenemos aquí en la República Mexicana. Inclusive se le dio difusión y ya gente de España ya ha entrado a torneos aquí en Latinoamérica. Entonces, la última vez tuvimos un torneo de 30 personas. Empezamos con un torneo, la primera es con un torneo de 18, que fue la primera liga LATAM de Infinity. Y ahorita la segunda liga que concluyó hace como un mes, te estoy hablando de que casi se duplicó, ¿no? Fueron 30 personas. ¡Wow! Eso es bastantito. Inclusive ya con 36 ya hay diferentes tipos de torneo. Ya puedes hacer un torneo satélite, ¿no? Que es un torneo de más de 36 personas, ¿no? Sí, eso está entonces, bastante choncho, ¿eh? Es que, enfermo, ¿cuándo habías visto un torneo de arriba de 30 personas? No, yo no he estado... Bueno, no, sí, cuando estaba en los X-Wing. Los X-Wing sí llegamos a ser más de 30 y tantos en el nacional, ¿no? Pues, pero... Digo, salvo sí. Eso, no, yo no he estado en torneos ciudadanos. Inclusive el nacional que sí se hizo en el 2019, que yo no tuve la oportunidad de estar, pero ahí, sobre todo en la comunidad de Mou y de Valquiria de Querétaro, que fueron los que estuvieron organizando ese torneo, sí tuvieron, ¿qué te gusta? Como 28 personas, y ese fue un torneo presencial. Wow. Entonces sí hay comunidad, sí ha habido difusión, inclusive esos torneos de los primeros globales que yo estuve, de Bowl sí, el primero tuvo 64 personas. Y el segundo, que también entré, porque ya el tercero ya no entré porque ya ahí hubo una cuestión de que ya se le aplicó una tarifa y todo ese rollo. Uh-huh. Pero el segundo que entré fueron 140 aproximadamente. Wow. Entonces, sí hay una gran difusión y conoces gente de comunidad de Estados Unidos, de España, Polonia, que son muy buenos jugadores en Polonia, en Rusia. También hay una comunidad muy fuerte en Nueva Zelanda y Australia, fuertísima. Como justamente empiezas a conocer, hay otros youtubers y hay otros podcasts que puedes empezar a conocer. Ahí en Chumer tuvo la oportunidad de jugar con Gravity Pool, que es un youtubero de España que se dedica a hacer battle reports y todo de Infinity, revisiones, comentar el lore y todo esto. Entonces, sí ha habido una difusión del juego y ahorita con N4 y Code One, que es el sistema que el año pasado salió, se ha, por así decirlo, redefinido el juego y ha habido mucha sangre fresca, ¿no? Ese es un aspecto muy interesante que igual platicábamos ahorita antes de empezar a grabar, los cambios que ha implicado N4, pero ahorita lo mencionamos. El tema de que la comunidad es grande y es fuerte, es algo que a mí me interesa mucho, por ejemplo, porque luego son dudas que la gente que me contacta dice, bueno, es que yo quiero empezar en determinado juego, pero no sé si hay comunidad, por lo menos donde yo vivo, ¿no? Uh-huh. Y ese es un aspecto muy interesante que la gente conozca, que puede empezar en el juego incluso sin comprar nada, porque si tú empiezas a jugar en TTS no tienes que comprar nada y la gente de la comunidad te puede enseñar para que ya sepas a lo que vas, ¿no? Para que digas, ok, ya me gustó el juego, me gustó tal facción y empiezo a comprar estas cosas, ¿no? Hablando de entradas, ¿no? Hablando de cómo la gente puede iniciarse, cuéntanos cómo fue tu experiencia de entrar a Infinity y cómo lo ves ahorita. Tú vienes de otros wargames, tú ya traes un poco de kilometraje, por decirlo así. Entonces, pensando en alguien precisamente que va a entrar, ¿cómo fue la experiencia para ti? Sí, inclusive es totalmente cierto lo que dices. La ventaja de tener una plataforma virtual y de jugar en una plataforma virtual es que no te tienes que comprometer a una facción, ¿no? Hay diferentes wargames en los que para tú iniciar en una facción, pues tienes que hacer una inversión fuerte, que es lo que platicábamos hace rato. La ventaja de Infinity es que esa inversión es, aparte que es menor, hay muchos otros factores que hacen que el juego sea más accesible, como por el hecho de que Corvus Belli te da una aplicación para que tú puedas generar tus listas, como el hecho de que todas las reglas son gratis. Si tú quieres, puedes comprar el libro. Ajá. Pero eso es información. Esas reglas están libres en internet, en tu sitio. Entonces hay muchas cuestiones que hacen el juego accesible y que tú nada más te enfoques a comprar tus miniaturas, armarlas y pintarlas. Y ya no tienes que gastar en libros, no tienes que gastar en aplicaciones para hacer tus listas y cosas así. Entonces, puedes, inclusive, ya hay un proyecto en donde esas miniaturas por medio de fotometría, entonces le ponen, pintan la miniatura y la dejan, ya sabes, guapísima, la ponen, le toman fotos y ese mismo, por así decirlo, render o textura, la suben al TTS y tú ya puedes jugar con las miniaturas 3D ya pintadas por una persona en específico. Entonces, ese proyecto de 3D Miniatures, que es un proyecto totalmente de la comunidad, que inclusive la gente de Corvus Belli cuando lo vio, el demo de N4 tomó renders para hacer sus videos. ¡Wow! O sea, la misma compañía fue tan accesible de colaborar con la comunidad para poder lograr un producto de mayor calidad, ¿no? Eso está muy, muy interesante, ¿eh? Y por ejemplo, alguien que dice, ya, quiero monos, quiero comprar miniaturas. ¿Qué recomiendas, por ejemplo, que debe comprar alguien que inicie? ¿Y qué aspectos de juego tiene que ir? Bueno, a ver, primero, ¿qué recomiendas que compre alguien que quiera iniciar? Claro, claro que sí. Mira, esto me hace recordar cuando Chumer estaba empezando a jugar. Entonces, lo primero la primera pregunta que puedes hacer como Warcore es, estéticamente, ¿qué te gusta a ti? De todas las facciones, le muestras las facciones. Mira, aquí está esta facción, las facciones de la esfera humana, Panoceania, Yujin, que son los chinos, nómadas, Hakislam, Ariadna. Entonces, en base a eso, en base a la estética y en base a la piel que a ti te guste, obviamente, tú puedes empezar a armar tu facción. Ahora, la ventaja es que tú tienes kits de inicios, tienes action packs. Y de las primeras cosas que hago, por ejemplo, a mucha gente le gusta órdenes militares. ¿Por qué? Porque son caballeros del espacio, ¿no? Entonces se ven bastante rudos y estéticamente muy buenos, ¿no? Lo que hacemos es hacer una wish list. A ver, bueno, esto es lo que te gustó. Lo bonito de Infinity es que con cualquier facción que escojas, tú vas a tener oportunidad de ganar y vas a tener esas. Siempre en las partidas hay esa sensación de que sin importar qué juegues tú y sin importar qué juegue tu oponente, tienes esa sensación de poder ganar, de balance, de competitividad. No es como cuando llegas y te ponen, como lo que estábamos platicando, otra lista que ya sabemos que es súper sólida y dices, no, hombre, ya con los monos que traigo sé que voy a perder, ¿no? Entonces, ese es el flavor que te da. Y para tú empezar a armar, necesitas decidir, obviamente, qué facción quieres y puedes hacer una wish list. ¿Qué es lo primero de esa wish list? Según económicamente, por así decirlo, armamos un presupuesto y te digo, mira, si te gustó esto, podemos empezar con el action pack. Como por ejemplo, TAC. Compras un action pack, si te gusta Nómadas, compras action pack. Y con eso, en base a eso, tú ya puedes empezar a construir y a escalar tu ejército. Sí, es que esa parte que mencionas, el velo que te guste, ay, cabrón, luego es... Mira, en mi caso, por ejemplo, yo soy como un insecto que ve una lámpara y sobre eso me voy y ya me valió madres lo demás, ¿no? Y precisamente se lo decía a Chomer que gracias a ti, desgraciado, yo quiero Ariadna. Porque el día que jugué con Chomer, mi única partida de Infinity, yo traía mis panosenios, que exactamente como dices, son caballeros del espacio y son unos güeyes con armaduras y unos pinches rifles perrísimos. Dices, no, no mames, aquí soy, güey. Pero jugué con Infinity y vi sus snipers y vi el hombre lobo. Dices tú, no mames, también quiero esto, ¿no? Porque hay unos soldados ponchadones, ¿no? Con sus cascos y sus bazucas, los antitanques. Entonces, güey, están bien chidos. O sea, a mí, por ejemplo, en términos de Hammer, me ha llamado la Guardia Imperial por la estética militar, ¿no? Pero esos están chistositos. O sea, son chistositos, ¿no? Y aquí estos sí están muy chingones los soldados. Dices, híjole, y tienen moto, puta, quiero también Ariadna, ¿no? Entonces, ahorita ya te estaba pidiendo yo tips, ¿con qué empiezo en Ariadna? Tengo mis panosienes y quiero Ariadnos, porque me encantaron. El tipo de juego, Digo, con la experiencia de Chomer más o menos lo sé, pero me vale madres, yo quiero esos monos porque están bien padres, güey. ¿Sabes qué está muy padre, enfermo? La estética de las miniaturas. O sea, porque ahorita lo acabo de decir muy bien. O sea, Warhammer está muy padre, porque eso es la guardia, hablando de Guardia Imperial, está muy padre. Pero cuando ves el soldadito, se ve, no sé, cagaditos, pulky, desproporcionado, cagaditos. O sea, los cadianos se ven cagaditos. Sí. Los catachanes, no me gustaron. O sea, porque también me ha gustado la Guardia Imperial. O sea, creo que todos los que quieren Guardia Imperial, todos te van a decir que los que tienen la máscara, se me fue ahorita el nombre, los de Krieg. Todo mundo quiere Krieg, en ese sentido. Así como que, y hay unos cuantos que... Pero estas miniaturas, como están bien proporcionadas, si ves la figura bien hecha, bueno, también hecha que también como puedes tener aliens o hombres lobos del espacio, ¿no? Pero están preciosas. Hasta cuando las estás pintando, el amor que le estás poniendo, sí le pones más amor. Sí. La verdad es que sí le tienes que aplaudir a Corvus Belli en cómo hacer. Ya no hablemos, o sea, porque podemos hablar de N cantidad de juegos, hasta de agnósticos, padrísimos. La mecánica de Infinity está increíble. Pero quitando la mecánica aparte, las miniaturas están increíbles. Precios. Las motos, o sea, acabo de armar unas motos y me quedo así de, Dios mío, qué preciosura es esta pinche moto. Está impresionante. O sea, la verdad es que todos los que quieren empezar, creo que Rigel tiene toda la razón. Primero vean estética. Sí. Primero vean estética. Está padrísima la estética. O sea, yo acabo de conseguir japoneses. No me preguntes qué hice. Pinche Rigel me terminó de convencer. Y no mames los japoneses. O sea, tener un samurái del espacio. Ya no hablemos de caballeros del espacio. ¡Samuráis del espacio! Chingada madre. No, no, no, pero es que para la gente del hobby, por ejemplo, o sea, para los que les gusta la pintura, yo lo he dicho en mis transmisiones y todo, yo las primeras miniaturas de Infinity que pinté fueron en hispanoceanos, y neto, no es mamá, te impulsan a meterle más ganas. O sea, yo dije, estas miniaturas están demasiado bonitas, tengo que darle un push para que me queden más chidas, ¿no? Porque realmente son muy, muy hermosas. O sea, se los digo siempre, sin demeritar a Hammer, yo tengo Hammer y quiero Hammer y seguiré jugando Hammer, ¿no? Y tiene miniaturas hermosas, pero en términos de miniaturas humanas, meramente humanas, son mejores las de Infinity. O sea, los Space Marines son chidísimos, los Tyranios no tienen madre, los vehículos, los tanks, todo. Pero en términos de figura humana, las de Infinity sí se las llevan de calle y el nivel de detalle son hermosas, hermosas. Digo, chequen mis transmisiones o vean mis videos en YouTube. Yo he trabajado cosas de Infinity y la neta son una belleza por la pura parte del hobby. Y el juego, como dicen, es muy interesante. Y esta es la otra pregunta que te quería hacer, Rigel. Alguien que venga de un contexto de otro juego, precisamente, porque sabemos que nosotros, la mayoría aquí somos mil amores y conocemos un juego y de repente empezamos a probar otro. Pero una de las concepciones erróneas que yo tenía hasta hace un tiempo, digo, cuando estuvo aquí Eric conmigo platicando, nos quitamos algunas telarañas, pero a lo mejor alguien no ha escuchado eso y llega y dice, ok, es que a mí me han dicho que Infinity es muy difícil. Si tú ya traes el contexto de otro wargame, ¿qué tan pesado es y a lo mejor qué telarañas te tienes que quitar para meterte a Infinity? Ah, claro, por supuesto. Esa es una muy buena pregunta. El sistema de Infinity es un sistema dinámico. Es algo que, si alguna vez has jugado XCOM, es algo similar. Es algo que representa un poquito más lo que es una batalla en tiempo real. El sistema tiene algo que se llama jugador activo y reactivo, como muchos wargames, pero aquí el reactivo participa más en el turno activo. En el turno activo del oponente o del otro jugador. Sobre todo porque hay algo que se llama aro, o en español hora, que es una reacción que siempre que el enemigo actúe, si una de tus tropas lo está viendo, tiene derecho a hacer algo, tiene derecho a responder. No es como algún juego tradicional en donde tú dices, ah, pues ahorita va mi turno y yo voy a hacer todas mis acciones y hasta que vaya, y obviamente el jugador pasivo está recibiendo todos los golpes, y hasta que le toque su turno, él ya puede actuar. Este es un juego muy interactivo, de activo a pasivo. ¿Por qué? Porque el jugador, inclusive no se le llama jugador pasivo, se le llama jugador reactivo, porque precisamente el sistema te da la opción de jugar también en el turno activo del otro. Entonces, esa es una. Esa es otra, por ejemplo, sería, este no es un juego masivo. Este no es un juego en donde yo voy a poner más de 100 miniaturas en la mesa. Este es un juego que aproximadamente tú vas a poner entre 10 y 20 miniaturas en la mesa en promedio. Y cada una de tus unidades vale. Cada una de tus unidades es importante porque aporta una orden. El sistema tiene un sistema de órdenes en donde cada una de tus modelos aporta una orden al pool. Y dependiendo del grupo donde esté cada uno de tus modelos, puede utilizar esas órdenes de ese pool. No es como que todas se tengan que activar. Hay unas que tú puedes decir, en todo el juego no la activé, y ahí la dejé. A esos comúnmente les llamamos porristas, que son los cheerleaders, son unidades que nada más están ahí por poner la orden, para que otra unidad de mayor calibre, de mayor valor, con más habilidades, pueda utilizar esa unidad. Entonces, ese tipo de cuestiones le dan un valor estratégico o táctico añadido. Ahora que mencionas porristas, quiero traer a colación que existe una unidad de porristas en Infinity. Las, si no me equivoco, hace poco las vi anunciadas, las Tunguska Cheerleaders, me parece. Sí. Que son como unas porristas guerreras que están perrísimas. O sea, las miniaturas están chingoncísimas, aparte, ¿no? Pero está muy cagado. No creo que esas sean para quedarse quietas, güey. Pues fíjate que son baratas y sí dan orden barata, pero sí tienen, sí pegan bien, ¿eh? Para lo que cuestan, pegan bien. Entonces no se quedan las porristas. Quietas. ¿Y de qué facción son? Nómadas. Son nómadas de un sectorial que se llama Tunguska. Es que sí las vi, dije, ay, esas pinches miniaturas están bien chingonas, pero no, ahorita Ariadna, me voy a concentrar en Ariadna y en Paneocenia. ¿Sabes qué, enfermo? Algo que te puedo decir. O sea, yo tengo bien poquito en Infinity. Unos 4 meses, 5 meses. Que para un wargame eso es ayer. Rigel, la verdad es que me hizo mucho el favor de irme explicando cómo se jugaba y demás. Y sí le he invertido mis horas en eso. O sea, llevo que 3 torneos en los 5 meses, una cosa por el estilo. Y es 3 o 4 torneos. Sí. El primero me arrastraron, y segundo y más. Pero lo que dice Rigel es muy cierto, o sea, es un juego muy, muy reactivo. Y creo que lo que más me asustaba, o sea, yo nunca, no había, me tardé muchísimo en entrar a Infinity, aunque me traía mucho. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo decía que era un juego bien difícil. Que era bien complicado. Y la verdad, después de sentarme, leer las reglas, ver N4 y demás, el juego no es difícil. Pero es un juego de ser muy buen teniente. Ya no hablemos de general, teniente, porque tienes 10 monitos. Y a ver, tienes que hacer que exploten esos 10 monitos. Y hay muchas como movimientos interesantes de que lo muevo aquí, luego me regreso y de hago y demás. Y si me muevo tantito afuera, ya me ve y demás. Entonces, la mecánica no es difícil, nada difícil, yo diría. Tiene su sustancia de suerte. Hay muy buenos generales. El tema es que Infinity no perdona. Entonces, como no perdona, todo el mundo dice, es que es bien difícil. Entonces, yo no diría que es un juego difícil. Yo no diría que es un juego difícil de aprender. Es un juego difícil de dominar. Y no sé si me tienes la diferencia. Sí, exacto. Sí, o sea, vaya, yo tengo mi única experiencia ha sido contigo. Y creo que es algo que platicábamos, ¿no? Gracias. Sí es diferente. A mí se me hizo algo diferente, sin restarle a ningún otro juego de los que he jugado, porque ya he probado distintos. Me gustó mucho. Es eso que menciona Riel, creo que sí es uno de los factores que a mí más me costaron trabajo entender, la parte de ser reactivo, porque, bueno, y otra que tengo que mencionar, que aquí sí, donde esté viendo tu miniatura, eso cuenta. Eso fue otro de los aspectos que a mí muchísimo me costó. Pero entonces el decir, ok, este güey está caminando para acá, pero está viendo hacia allá y viene el chomer y me aviento un güey por acá y no lo veo, digo, ay, en la madre, es que se me olvidó que tenía que voltear al cabrón cuando me estaba moviendo, ¿no? O sea, porque si no, no le puedo disparar cuando pasa enfrente de mí. O sea, ese tipo de cosas, el estar pendiente de las reacciones, te obliga a que estás todo el tiempo, o sea, está trabajando la cabeza todo el tiempo, ¿no? Y eso a mí se me hizo muy interesante, eso a mí me gustó mucho, pero vaya, sí es de lo que tienes que tener un mindset distinto, porque vengo yo de jugar Hammer y no hay un momento en el que no estés poniendo atención, creo yo. Bueno, por lo menos a mí me pasa que siempre estoy viendo qué hace el oponente, que no me estén chambeando sobre todo, ¿no? Porque mis pinches queridos amigos, los tiraguaches, todos son una bola de miserables, los quiero mucho. Pero no es cierto, ¿no? O sea, pero si estás pendiente, a ver, este güey se va a mover para acá, este se está moviendo para acá, ok, ¿no? Y de repente es, van a tirar estos, y mi querido Andrés agarra su pinche tanque y no sé qué carajos, y que dispara, no estoy exagerando, neto, no estoy exagerando, tiró como 60 disparos. Ya llegó un momento en que dije, güey, nada más dime qué tengo que hacer, y ya, güey, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, y ahorita qué bueno que Chomer lo trajo a la conversación, algo que en general nos dicen, o bueno, a mí me decían mucho mis amigos con los que estaba, empecé a jugar Warhammer 40,000, algunos medios me decían, oye, Infinity, o sea, les preguntaba yo de juegos, de cualquier madre, me decían, no, sí, Infinity, pero es que es muy difícil, ¿no? O sea, las mismas palabras que acaba de decir Chomer, ¿no? Infinity es un juego dificilísimo, entonces, es muy bonito, las miniaturas son muy chulas, pero el juego es muy difícil. Tanto cuando estuvo Eric aquí platicando con nosotros en el podcast, como tú ahorita mismo me lo decías, sale N4 y cambia esto. Para aquellos que tienen todavía la idea de que Infinity es difícil, ¿qué tanto cambió N4? N4 lo que hizo fue precisamente algunas de las reglas de N3, que era el sistema anterior. Esas reglas las estableció de una manera más fácil de entender. Había en N3, bueno, los que tuvimos la oportunidad de jugar este sistema, había una cuestión de reglas anidadas. Entonces, la barrera de entrada para tú llegar a empezar a jugar en Infinity, la curva era bastante alta. ¿Por qué? Porque cada palabra tenía una regla en relación a esa palabra. Por ejemplo, antes lo que ahora es mimetismo -6, antes se llamaba Thermoptic Camo, por ejemplo, camuflaje termóptico. Y cuestiones así, o se llamaba ODD, por así decirlo. Entonces, ahorita hubo ciertas reglas que se separaron y que tú ya la puedes ver en el perfil y ya puedes ver específicamente qué es lo que hace esa regla. Por ejemplo, si una miniatura tiene mimetismo -3, ya sabes que todo el que le tire tiene que aplicar un penalizador de -3. Antes las reglas venían en una palabra. Obviamente tú tenías que ir al manual y ahí encontrabas más palabras que estaban anidadas. Por ejemplo, había una regla que era el Hidden Deployment, que es el despliegue oculto. Y era súper, súper confuso cuando tú empezabas a saber bien cómo funcionaba ese despliegue oculto, más otra habilidad que era la infiltración. Entonces, este tipo de cuestiones ya se fueron resolviendo y se facilitó la digestión de este tipo de reglas al ser más explícito el manual. Y es donde entra en Code 1, no solamente en N4, Code 1, que es el sistema introductorio con reglas básicas de movimiento y de orden, te explican bien las líneas de tiro, te explica bien el arco de visión de tu miniatura, y tú te familiarizas con estas reglas básicas automáticamente, ¿sí? De forma casi imperceptible, tú ya puedes pasar a N4. Entonces, lo que se hizo fue esa maraña de reglas que había en N3, se simplificó, se quitaron los nombres y se puso la habilidad en sí, y ahorita es muchísimo más fácil de comprender el juego y de iniciar a jugar. ¿Sabes qué está? Lo que dice Rigel es muy cierto. N3 era un despapaya. O sea, y los hackers, ni te quiero decir. Agradezco infinitamente haber empezado con Ariadna. Entonces lo simplificaron. Pero ¿sabes qué está interesante, enfermo? Es que sí hay reglas especiales por facción, pero son muy poquitas. O sea, la gran ventaja es que todas las reglas especiales las tienen, están distribuidas en diferentes facciones. Entonces, mimetismo es igual para mimetismo, para Ariadna, para nómadas, para Combined Army. Si tienes, hay unas que otras que son específicos, pero una metralleta es una metralleta aquí en Ariadna y en los nómadas. Una pistola pesada es la misma pistola pesada aquí y en otra. Lo interesante es cómo lo vas, las combinaciones de cosas. O sea, por ejemplo, a mí no me gustaba Kings of War porque eran las mismas reglas y variaba así. Entonces, pero aquí varía muchísimo. O sea, tienes una variedad tan grande que a lo mejor yo no, o sea, por ejemplo, los arianos no tienen hackers. Los nomás tienen hackers muy buenos. Cosas por el estilo. Entonces, tampoco te pierdes en los 10.000 códex o en las 10.000 reglas especiales o en diferentes cosas, sino está padre en ese sentido. Entonces, por más que hagas una lista aquí súper rudísima, que está bien perrona, si no la sabes manejar, el novato te va a patear. Ok. Sí, sí. Eso está muy interesante. Y ahorita también algo que mencionaba Rigel, que me llamó la atención. Code One, dices que es la versión introductoria. Así es. Porque digo, yo me brinqué, de hecho, tengo el Code One, pero nunca lo jugué tal cual, sino me fui directo a Infinity. Es lo mismo, reglas más básicas, pero en Code One no están todas las facciones todavía, ¿verdad? Es exactamente. En Code One solamente hay 4 facciones y las reglas están reducidas. O sea, es literal, solamente son las reglas básicas. Entonces está como cortado, por así decirlo. Pero si tú juegas Code One, estás jugando un subconjunto de N4. Okay. Prácticamente. Entonces, si tú ya sabes jugar Code One, N4, ya estás jugando N4 prácticamente, pero tienes que aprender las reglas más avanzadas. Y si tú juegas N4, no tiene caso que juegues Code One. Okay. Ya sabes jugar. O sea, ya no tiene tanto caso que juegues Code One. Porque como ya es un... Solamente si tú le vas a enseñar a jugar a alguien, es muy bueno utilizar Code One. Pero realmente si tú ya eres un jugador con ya cierta experiencia, con varias partidas, no tiene caso que juegues Code One, juega N4. Ah, interesante. Así sí, es. Sí, qué bueno, porque yo de repente, pues como nunca lo jugué, me brincó la duda. Y si alguien tiene esa duda de repente de los que nos escuchan, ¿no? Oye, le entro a Code One o le entro a Infinity, pues depende con qué vas a jugar incluso, ¿no? Exactamente. Y algo que decía Chumer, súper importante, es lo de las armas. Eso es algo que te tienes que aprender una sola vez. Ya no tienes, o sea, el arma, como dice Chumer, es aquí en China es la misma, ¿no? Para cualquiera, pero no es lo mismo que un fusilero traiga una heavy machine gun a que la traiga un tag, ¿sí? Que la traiga un avatar, por ejemplo. Uh-huh. No es la misma arma, pero no disparas, no es la misma sensación de tener un arma poderosa en una unidad, en un perfil relativamente débil, a tenerla en un perfil fuerte para sacarle provecho. Interesante. No es la flecha, es el indio, ¿no? Ahora sí. Exactamente. Sí. Ah, eso está muy interesante. Exacto. Bien, podemos seguir hablando de cómo iniciar en Infinity, pero creo que se nos iría todo el programa. Creo que también hay algo muy interesante que es el pretexto para que nos acompañes hoy, acerca de las actividades, ¿no? Precisamente lo que hablamos al principio, de lo que ha hecho la comunidad, sobre todo ahorita que está en línea. Me platicó Chomer, oye, fíjate que conozco al que estuvo organizando la Liga Interamericana de Infinity. ¿Ese fue el evento? Liga Latinoamericana, le estamos poniendo, o Hispanoamericana, porque ya como ya entraron de España, pues para ser un poquito más inclusivos, ¿no? Le decidimos ponerle así, Liga Hispanoamericana de Infinity. Eso suena bien impresionante. Platícame, ¿cómo estuvo este rollo? Sí, mira, la primera liga que fue... relativamente un piloto, fue a mediados del año pasado, que sí tuvimos una afluencia. La última que tuvimos en diciembre sí fue más grande, como te comentaba, tuvimos 30 personas. Hubo participantes de Venezuela, sobre todo de Venezuela. Hay también una tienda que es Calabozo Criollo, que también tenemos ahí, nos llevamos muy bien con Luis Joy, y él organiza la comunidad de Venezuela. Inclusive ellos ya tuvieron un torneo presencial y es una comunidad bastante sólida la de Venezuela. Él también tiene un canal de YouTube, Calabozo Criollo se llama justamente, en donde él hace reviews de miniaturas. Hay también gente de Colombia, de Argentina, que estuvo con nosotros, y la comunidad de México, que la verdad es una comunidad bastante sólida. Hubo gente de Veracruz, de las que yo te puedo ubicar, que yo te puedo comentar, es la comunidad de Querétaro, la comunidad de Ciudad de México, que es mayormente la de Mou. En Querétaro está la de Valquiria y Dragón. En San Luis hay una comunidad también, en Aguascalientes y aquí en Veracruz. Entonces, de Monterrey está ahí avanzando. Y la de Monterrey también está avanzando, que es ahí, la tienda es Warhammer Monterrey, me parece. Un par de veces he ido ahí con ellos. Y la verdad, toda la comunidad es muy abierta. A muchos no les gusta jugar TTS, a muchos se les invitó y no les gusta el TTS por el bendito algoritmo pseudo aleatorio de los dados, ¿no? De repente salen unos dados muy, muy locos. Hay veces que sí te queda mal sabor de boca porque pierdes por los dados, o sea, real. Hay veces que te queda muy buen sabor de boca porque ganas por los dados. Pero realmente para muchos es la única opción de jugar. Y muchos juegan las miniaturas 2D o muchos juegan las miniaturas 3D. Hay mapas, se puede sancionar el torneo. Inclusive tú puedes hablar con las personas de Corvus Belli, con Carlos, con Connie, que es el head de Warcourse, y él sí te puede decir, oye, ¿sabes qué? Connie, quiero hacerle un torneo virtual. Y no hay ningún problema. Inclusive ahorita en el que estamos de Barcelona, que el Warcourse es Harlock, él ahorita dijo, lo voy a sancionar y está rankeado y todo, puntaje, tabla, lista, vaya, algo serio, pero también se mantiene esa amistad, esa camaradería de no ponernos tan intensos porque sabemos que estamos jugando en una plataforma virtual y que puede haber ciertos problemas de conexión, que los dados no me salen y cosas así. Entonces uno ya tiene que ir mentalizado de que pues voy a jugar porque me quiero divertir y porque quiero pasar un buen rato y quiero aprender Infinity y quiero mejorar mis habilidades de Infinity, más que por el hecho de ganar, ¿no? Que aún así es un juego súper, súper competitivo, súper competitivo. Entonces, lo que te puedo decir a grandes rasgos de las ligas es esta última liga que tuvimos, hispanoamericana, fue un éxito. Quedó campeón un jugador de Querétaro, Manuel, muy, muy buen jugador. Muy, muy amable también, jugó Víctor, jugó Eric Martínez, justamente llevaba Shazbasti, lo recuerdo. Entonces, sí hay comunidad, está jugando también Adrián Castrejón. Muchas personas de la comunidad, tanto de MOU, de Ciudad de México, Querétaro, San Luis, Monterrey, Aguascalientes, Veracruz, ya estamos conectados y ya estamos en el mismo canal. A muchos no les gusta jugar TTS, hay quienes nada más entran a espectar, a ver las partidas, a ver cómo le va, pero de que sí hay comunidad organizada en México, la hay en Venezuela, la hay en Colombia, la hay en Argentina, hemos estado promoviendo todo eso. ¿Cuánto duró esta última liga? Mira, duró aproximadamente 6 semanas, hicimos una liga de 5 rondas y una ronda por semana, pero a una de las rondas, porque cayó en los tiempos del 24 y 31, dimos una semana más, ¿no? Porque pues obviamente muchos no pueden jugar por la fecha, ¿no? Uh-huh. Pero aproximadamente las ligas suelen durar entre 1 o 2 meses. ¿Y cuántos participantes fueron en total? 30 participantes. Tuvo bastante, bastante surtido, ¿eh? ¿Sabes qué está muy interesante, Enfermo? No sé, yo creo que antes de la pandemia, y tú me vas a poder ayudar en ese sentido, cada comunidad estaba muy alejada. O sea, la gente de Guadalajara, completamente ajena a la Ciudad de México. La gente de Infinity, debo decir que se me hace que de las que estaba más organizada, que podían, principalmente porque como la comunidad más fuerte estaba en Querétaro por el distribuidor. Pero si te vas a otras comunidades, o sea, apenas los de Blood Bowl, que son las comunidades más fuertes, apenas están contactando con los de Zacatecas, con los de Guadalajara. Entonces la pandemia nos ha obligado a ser como que más flexibles, no sé cómo llamar, o buscar maneras de cómo contactarnos. Es algo que sí me ha gustado mucho, principalmente Infinity, es que, pues, yo en la Ciudad de México conozco más a la gente de hoy de Aguascalientes que a los de Ciudad de México. Entonces, pues porque la gente de Aguascalientes, Querétaro y demás juegan más en TTS. Entonces, tienes de dos, porque, pues, la salud está primero. O le buscas cómo TTS, un Universal Battle o lo que tú quieras, o te quedas sin jugar un rato, o te arriesgas a una cuestión de sanidad. Bueno, entonces, pero hablando de riesgos, tú ya pasaste por ahí. Yo ya pasé por ahí, no está divertido, no está padre tener COVID, sí me dio delicado, sí estuve, sí me dijo el doctor, o te cuidas o te petateas. O sea, sí, a ese, o sea, no fue poquito. O sea, sí tuve que, después tuve que hacer ejercicios, tuve presión alta, no está divertido. Entonces, pues a mí que sí me dio, si les puedo decir, pero ¿sabes qué estaba padre? Yo estaba en la liga cuando tenía COVID. Yo estaba jugando, me sentía de la fregada, casi no tenía broncas de respiración, pero pues yo jugaba. Sin arriesgar a los demás. Ajá, porque estaba encerradito en mi cuarto, jugando. Entonces, sí, yo sé que muchos me dicen, es que TTS. Sí, ya sé. Pero nunca van a poder jugar con un español, a menos que se vayan a jugar a español. No vamos a poder levantar el nivel de competitividad en el juego que se les dé la reverenda gana si no cruzan el charco, porque en Europa y en Estados Unidos se juega muchísimo más de lo que se juega aquí. Se lo puede decir de por Infinity y por Novena y por otras cosas. Entonces, la verdad es que a mí me ha gustado mucho la parte digital, no por el juego, sino por la convivencia con otras comunidades. Y eso está increíble. Eso está muy interesante y fíjate, son de los puntos que, de lo rescatable de estos tiempos precisamente, creo que me quedo con algo de lo que dijiste. Se están conociendo entre las comunidades. Ahorita el obligarnos a estar encerrados, pero tener esa necesidad, ese deseo de jugar, los que han hecho por TTS sobre todo, pues ha incrementado el contacto, como dices, ¿no? Es decir, bueno, sé que está la gente de allá, sé que está la gente de allá. De repente, antes de la pandemia, estábamos cada quien por nuestro lado, con nuestros grupos locales, con nuestras comunidades, los que llegaban a ir a algún evento, como mencionas los de Infinity, pero yo lo he visto también en Hammer, ¿no? Pues yo jugaba en mi tienda con mis amigos y tan, ¿no? Ahorita, de repente, en distintos juegos, ¿no? En los distintos juegos yo he visto que se forman grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, se organizan partidas por TTS. Entonces, la comunidad está creciendo, ¿no? Está agarrando otro impulso que creo que para cuando salgamos por fin de todo este desmadre, pues ya va a haber un avance, un camino ya comenzado para que se puedan hacer cosas más interesantes, ¿no? Para que ya no solo en TTS también ya nos podamos ver, pero ya no nada más pensando en lo local, ¿no? En decir, mis 4 o 5 amigos con los que juego frecuentemente, sino que ya vamos a saber que hay un panorama más abierto y que he visto gente que entra a las noches de pintura, por ejemplo, que dice, yo soy de Tampico, yo soy de Hermosillo, yo no sé dónde, y de repente le contesta a alguien más, ¡ay, yo también, güey! ¿No? O sea, así como que, ¡ah, cabrón! No sabían que estaban ahí, ¿no? Entonces, eso creo que está ayudando. Le abres la puerta al hobby. Sí, definitivamente, le abres la puerta al hobby totalmente. Y algo importante es lo que dice Chumer, o sea, tú convives con gente, o sea, yo conviví con gente de Nueva Zelanda que en la vida probablemente iba yo a convivir, ¿no? O sea, a lo mejor con una persona de Estados Unidos que es más factible decir, bueno, puedo convivir con él, los puedo visitar y así. Pero con una persona de Nueva Zelanda, con una persona de Australia, con una persona de Polonia, con una persona de Rusia. Y no solamente la convivencia también, sino el panorama que le abres al juego. O sea, porque queramos o no, a veces nos viciamos en nuestro propio metajuego local, jugando con las mismas listas, jugando las mismas misiones, escenarios, facciones, ¿no? Y cuando tú vas y abres, te abres, ¿no?, a la comunidad, puedes encontrar que hay gente que juega de todo, la misión de todo, todas las facciones, listas que nunca habías visto. O sea, sí, te abre el panorama totalmente de. Por supuesto, del juego, y es que, ¿no?, por ejemplo, pensar en lugares como Australia, como dices, A mí ni en drogas me llevan. ¿Han visto las pinches arañas que hay ahí? ¿Qué chingados me paro en ese lugar, güey? No, está muy padre, la verdad. Todo esto realmente, como dices, abre un panorama. Yo todavía me resisto un poco a pensar en TTS, pero tal vez termine haciéndolo. A final de cuentas, voy de hocicón y me voy cayendo todo el tiempo. Eso es lo que lo puede hacer en Twitch. Piensa que lo puede hacer en Twitch. Exacto, lo puede hacer en Twitch. La gente que llegue a vernos aquí en Twitch, díganme, verían una partida en TTS. Claro. En fin, está muy padre todo esto. Realmente creo que, como estamos diciendo, esto abre un panorama nuevo al futuro. Ahorita todavía vamos a seguir encerrados. ¿Cuáles son los planes que vienen, Rigel? ¿Qué otras actividades tienen pensadas en la comunidad? Claro, claro. Actualmente, como estamos en la Liga de España, vamos a retrasar un poquito las actividades del grupo. Pero para marzo, abril, ya tenemos algo planeado. Tenemos una campaña experimental que va a ser liderada por Manuel Ortega de la comunidad de Querétaro. Él tiene una idea como muy padre. No sé si has jugado Civilization alguna vez, juego muy común. Va a haber un mapa hexagonal en donde tú vas a poner tus facciones, los miembros de tu facción, y se van a poder conquistar diferentes territorios a lo largo de la campaña. Entonces es algo bastante interesante, que no solamente va a promover que entren miembros nuevos, sino que también va como que bajar un poquito lo de la competitividad, porque a veces siempre hay quienes intensean, tú lo debes de saber. Entonces es más, va a incrementar más la camaradería y el hecho de que, por ejemplo, yo me traiga alguien a mi equipo y le diga, pues intenta otra facción y yo te explico cómo se juega. Vamos a coordinarnos como equipo, vamos a jugar como equipo, nos apoyamos mutuamente, nos explicamos y así podemos jugar de una forma más amena y más enfocada hacia la convivencia, ¿no? No solamente lo competitivo, sino ya cuando juegas por equipo ya es un poquito más casual, más de diversión, ya sabes, ¿no? Entonces eso es lo próximo que tenemos para la comunidad, y cualquiera es bienvenido. Si no saben jugar, aquí estamos Chumer, aquí está su servidor, siempre en TTS, ahí les vamos a enseñar y van a aprender rápido. Sirve irlo mencionando de una vez, ¿cómo puede contactarlos la gente que esté ahorita interesada? Que esto de la campaña suena bastante tentador. ¿Cómo pueden encontrarlos ustedes para tratar de meterse, ¿no? Claro, nosotros tenemos un grupo de Discord, que es Infinity Latam. Te voy a pasar el link. Sí, para que lo publique yo con esto. Por supuesto. Y tenemos un grupo de WhatsApp. Perfecto. Para que la gente que se interese, ahí me mande un mensajito. Bueno, voy a poner el link del grupo de Discord cuando publique este podcast. Pero también mándenme un mensajito o algo así cuando... También hay en Facebook WBC y también es Infinity the Game. Yo no soy administrador de ahí, pero si entran, seguro yo lo voy a ver. Y Kumar lo va a ver. Ahí les echamos bolita. Ah, está perfecto para que se vayan animando pues los que estén ahí con la inquietud y todo, dicen, no sé si comprármelo o no. Como decíamos hace rato, no se lo compren. Métanse al juego y ya después ven si compran las miniaturas. Que yo les digo, compren las miniaturas. También está el grupo de Facebook, que la verdad es que está muy bueno, porque mucha gente lo ve tanto de México como de España. Y es Infinity en español. Infinity the Game en español. Ok, para que busquen entonces esos distintos medios para acercarse. Y para concluir, hay algo que también es muy interesante, que tiene que ver con esta cercanía de la empresa, que es que es algo que hemos platicado también en otras ocasiones, que Corvus Belli está muy pendiente de la comunidad y que hay un soporte alrededor, ¿no? Que no es nada más te vendo el juego y dale, sino que hay los ranqueos, como dices tú, el juego sancionado, y esto muy interesante de los Warcors, ¿no? Y nos decías, tú eres Warcor aquí en México, ¿qué haces? ¿Qué es ser un Warcor? Claro, mira, un Warcor es, por así decirlo, un representante de Corvus Belli, porque sí tienes que tener, sí tienes que estar avalado por Corvus Belli, obviamente. Y es un comunicador del juego, es un Te dedicas a hacer proselitismo. Es un misionero de Infinity. ¿Ah? Entonces, obviamente es a difundir el juego, el lore, los eventos. La última vez que hice un bootcamp en Jalapa. A mí me gustaría con ustedes, al menos en Red Queen, hacer un bootcamp en Red Queen para invitar a todos. Hemos estado haciendo torneos, obviamente, como no sea apoyo físico por TTS. El próximo torneo que queremos hacer a mediados de año va a ser sancionado. Ya tenemos ahí el visto bueno de Connie y de Corvus Belli. Entonces, básicamente eso es lo que se dedica a hacer un Warcore. A comunicar el juego, a invitar a los demás a jugar. A veces me he encontrado con ciertas fricciones en otros grupos donde dicen, no, es que no juegues esto. Yo la verdad lo que les podría decir, yo los invito a jugar todo, que prueben, pero yo lo que puedo decir es, yo te invito a Infinity, yo te presto mis minis, yo te explico a jugar y vas a disfrutar el juego. Vas a disfrutar el juego, vas a disfrutar de la comunidad. Es una comunidad súper unida. Como siempre, en cualquier lugar se cuecen habas, tú lo sabes, siempre va a haber, pues, diferencias y disidencias y conflicto, ¿no? Pero siempre se trata de llevar de la forma más tranquila posible, de controlar ese tipo de cosas y siempre enfocado hacia la comunidad. Algo que a mí me gusta mucho y que yo le he platicado con Chumer, a mí lo que me importa es hacer crecer la comunidad, que este juego se difunda, que la gente lo disfrute. Si no es para ti, ok, pero inténtalo, pruébalo. Y si es para ti, excelente. Te recibimos con los brazos abiertos. Si tú sientes que no es para ti, no hay ningún problema. Tal vez más adelante puedas venir a jugar con nosotros o lo quieras tomar de second game o de manera casual. Pero lo más importante es denle una oportunidad al juego. Infinity es un gran juego, vasto. Tácticamente tiene opciones infinitas. Entonces, oye, Infinity the Game. Mire, buenísimo. Yo si puedo agregar algo a lo que dice lo que dice Rigel, es que algo que hace el juego, o sea, que lo que te dicen a ti todo el tiempo, y a ver, tú me lo vas a poder corroborar, enfermo. O sea, yo quiero jugar Marvel Crisis. ¿Dónde está la comunidad? Híjole, es que la comunidad apenas se está formando porque Chuchita la bolsearon y demás. O sea, ha habido juegos increíbles, increíbles. A través de o sea, llevo muchísimos años en esto. No lo quiero decir, pero llevo más que Pitayas y que el Overlord. Yo sí, cada vez que dicen que no, es que el Overlord tiene muchos años. Yo mejor me callo. Ya. Entonces, de veras he visto desfilar a cuánto juegos te pega la gran gana. Uno de los mejores juegos que yo he visto se llamaba Flames of War, que fue increíble y no pegó. ¿Y por qué? Porque no hubo comunidad. Esa es la gran bronca de todo esto. Tienes que convencer a tu mejor amigo de que se compre las mismas miniaturas que tú para ver si entre todos ustedes logramos conseguir una comunidad. Y hacer una comunidad toma tiempo, esfuerzo, gente que quiere estar ahí. Infinity, lo voy a decir de esta manera. Después de Blood Bowl, se me hace la comunidad más sólida. Y estoy hablando de que conozco a muchas comunidades. Conozco a la gente de X-Wing, que en algún momento X-Wing fue de las comunidades más sólidas que había. Hoy te puedo decir que si Blood Bowl es... No hay quien le compita. Me refiero en comunidad. Y después te puedo decir que Infinity y le gana a nivel de Interior de la República. Porque en Interior de la República hay comunidades súper sólidas y la comunidad de Blood Bowl, la más fuerte, está en México y ya. En la Ciudad de México. Entonces, para todo aquel que quiera entrar a comunidad y no y vive en San Juan de las Pitas y tiene acceso a una computadora, aquí hay gente que le va a enseñar a cómo jugar, qué es lo que tiene que hacer. Y hoy puede pedir sus miniaturas por correo y le van a llegar, pintarlas y demás, para cuando un día quiera ir al Nacional, vaya. Chidísimo. La verdad, muy, muy rica la experiencia, tanto de Chomer, nuestro anciano de los juegos aquí, como todo lo que nos comparte Rigel. La verdad, les agradezco muchísimo a los dos, porque creo que esta plática ha estado buenísima. pero el tiempo nos apremia. Pero no, no es lo hagas, primero. No, todavía vendrá mucho más. A ver, momento, quiero interrumpirte aquí un punto, perdóname. A Chente, que es tu galán, si le diste 2 horas y media, aquí quiero una reacción del tiempo de premia. No, no, sácate. Y si quieres, edítalo después, pero yo sé que aquí te diste tus besos con Chente y por eso le diste 2 horas y cacho. Un caballero no tiene memoria y no puedo responder a esas, no puedo ni confirmar ni desmentir eso que mencionas. No, mis queridos amigos, les agradezco muchísimo, pero insisto, vienen más cosas, ya lo comenté en YouTube, este mes estén pendientes, bueno, más bien ya el mes que sigue, voy a rifar un action pack de O12, cortesía de Red Queen, precisamente, patrocinador de Enfermo por los Juegos, entonces ahí pueden encontrar todo lo de Infinity, pero si quieren, dicen, bueno, no sé si me aviento o no, pues bueno, pueden participar en la dinámica que voy a organizar, para ganarse su primer set de miniaturas de Infinity, que están bastante chingonas, y ya verán, en la semana haré un unboxing para que le echen un ojo. Pero vienen más cosas de Infinity, como dices, torneos, liga y todo. La campaña suena muy interesante, yo ya veré en qué de todo eso me apunto, definitivamente tengo que probarlo. Pero mientras tanto, pues vamos a seguir en contacto, les agradezco muchísimo a los dos. No sé si hay algo más que quieran compartirnos antes de irnos. Pues yo solamente quiero invitarlos a que puedan entrar a la campaña. También va a haber un nacional que se está organizando por medio de Chasm, que es distribuidor oficial. Ahí él obviamente organiza los nacionales. También podemos organizar un torneo local, un bootcamp en Red Queen, si me lo permiten. Ahí estoy con todo gusto. No, pues chidísimo, muchas gracias. Chomer, nuestro venerable. Ya vi mi gran bocota. Yo quería dejar al Overlord que tuviera las glorias. Mira, yo ni era el viejo, güey. A ti te vamos a tener que buscar otro nick, güey. Yo vi cuando le enseñaron a Johnny. Ay, querido Chomer, muchas gracias. Rigel, Warcore de Infinity. Chomer, nuestro Matusalén de los Guardians. Les agradezco muchísimo su tiempo. Quédense porque todavía falta nuestra recomendación del cierre de parte de Guantola y nos estamos viendo, señores. Hasta luego. Gracias. Silencio. Silencio, jóvenes, porque hoy toca recomendación. ¿Cuál es la recomendación del día de hoy? Era Medieval Age. Bienvenidos a la época medieval en España. Un juego de 1 a 4 jugadores con una duración de 40 a 60 minutos. ¿De qué va Era Medieval Age? Bueno, pues tenemos que construir una ciudad medieval que perdure en el tiempo y pueda destacar por encima de las ciudades vecinas. Tienes que edificar varios edificios, pero ten mucho cuidado porque en el proceso te pueden hacer la maldad y quemarte ciertos terrenos. En Era Medieval Age encontraremos un juego de dados y losetas. Bueno, losetas no. De edificios plastificados, y algunos de estos te van a dar dados. El inicio del juego, fantástico, todo mundo va a recibir la misma cantidad, el mismo tablero. ¡Ah, interesante! ¿Te gustan los Legos? Medieval Age tiene ese halo de jugar Legos, de estar armando, pero pues aquí tienes que ver la manera de que los dados que vayas utilizando, pues los tienes que alimentar. No solamente es comprar y comprar y comprar, crear, crear y crear. No, para nada. Tienes que crear, tienes que edificar, pero también tienes que alimentar. En tu tablero vas a tener que conseguir materiales como madera, piedra, tesoros y trigo. Los tres primeros te van a servir para construir algunos edificios. Pero el trigo, muy importante. Por cada dado que tú tengas, vas a tener que alimentarlos. Juego bastante interesante, un juego de construcción. La verdad, se lo recomiendo mucho. Échenle un ojo y vean qué magníficas esculturas y bueno, pues hasta ganas de pintar te dan. Un juego, pues como les decía, igual puedes atacar, puedes defenderte, puedes crear un muro para poder dobletear puntos. Cada edificación te va a dar puntajes diferentes. Claro, mientras más grande tu edificación, más puntos te dan. Pero también tienes una cuestión de muerte, de sabiduría, que también te puede ayudar para quitar puntos o incrementarlos. Vas a poder construir una universidad para dobletear los puntos de sabiduría. Pero bueno, muchachos, véanlo, chéquenlo y si es posible, cómprenlo. La verdad, está muy bueno. Y ahora sí, la recomendación de este día fue, era Medieval Age. Pues no queda más que desearles una excelente semana y si es posible, cómprenlo y nos llegan a invitar. ¿O no, enfermito? Pues yo creo que nos vamos. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Bye. Muchas gracias, mi queridísimo Eric Bontola, que dice que él no es un Oompa Loompa, por su medieval recomendación. Ya saben, si ustedes tienen dudas acerca de juegos de mesa o quieren seguir sus constantes transmisiones, muy divertidas por cierto, búsquenlo en Facebook en Bontola Games. Y a mí no me queda más que agradecerles por llegar hasta aquí. Gracias por permitirme acompañarlos, ya sea mientras van al trabajo, mientras están en el transporte público, mientras hacen sus quehaceres en casa, sobre todo mientras pintan sus miniaturas, porque al abrirme sus oídos yo puedo colarme dentro de sus cabezas y susurrar directamente en sus cerebros que compren más y más miniaturas para seguir disfrutando de estos maravillosos hobbies. Cuídense mucho, por favor, y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.